Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. Muy buenos y fresquitos días. Bienvenidos a Los secretos del tiempo en directo en FLM Radio, como siempre. Lunes 11 de diciembre ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Si hace nada estábamos todavía quitándonos las bermudas y estamos ya hablando de esta ciclogénesis explosiva de la que vamos a hablar hoy con Emiliano y con Mónica, que están aquí en el estudio. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? ¿Fresquitos? Aunque hace un poco de frío y para los que estamos en una silla de ruedas nos resulta todavía mayor el frío. Más puñetero. Y más bueno, fastidioso. Para eso tenemos estas estupendas boinas escocesas que nos trae Emiliano todos los lunes. Que nos abrían el cogote y estas bufandas y guantes y tal. Y lo que decíamos, que hoy vamos a hablar de la llamada borrasca Ana. Ana, que es de las primeras, así que yo recuerde que les ponemos nombre por aquí. Así que, si os parece, Emiliano, nos cuentas qué es eso de una ciclogénesis explosiva. Cuéntanos. Una ciclogénesis explosiva es cuando su formación es muy rápida, es decir, en muy poco de tiempo se profundiza la presión o disminuye la presión intensamente y da lugar a una borrasca, cuya borrasca viene acompañada de intensos vientos y precipitación. La duración de esta borrasca pues es un tiempo, como hemos dicho, en su formación muy corto, con lo cual da lugar a unas precipitaciones que son intensas y precisamente estas son las tormentas asociadas en el verano, que dan una precipitación muy intensa con una precipitación de varios milímetros por hora. En algunos sitios vimos que había caído más, se habían recogido más milímetros de lluvia que en un día que en todo el mes anterior. Creo que fue ayer en Galicia, en la zona de las Rías Baixas, que había sufrido una sequía bastante intensa y gracias a esta borrasca, aunque sea en forma de ciclogénesis explosiva, pero bueno, trajo más lluvias que en todo el mes anterior. Que todo el mes anterior y quizá de todo el año. Porque pues casi. El año este ha sido uno de los años más secos. Es decir, desde el año 47, más o menos, no tenemos un año tan seco como este en la península ibérica. Y siguiendo con la borrasca Ana, parece ser que en el año 98 una tormenta, una depresión de este tipo, hizo desaparecer un pesquero vasco. Sí, lo indica ahí, el Marero se llama. Marero, sí. En el año 98, o sea que, ojito con las ciclogénesis. La ciclogénesis explosiva, que se forman unas bajas, como hemos dicho, muy intensas. En muy poco tiempo. Y en muy corto periodo de tiempo. Muy bien. ¿Algún consejo, Emiliano, que nos puedas dar si visitamos zonas de costa o, bueno, estando en interior? En estas condiciones es cuando se produce en el verano cualquiera de esas intensas precipitaciones. Ahora en invierno no se producen ese tipo de presiones tan intensas, aunque se forman borrascas con una presión muy baja y son las que nos dan lugar al tiempo que tenemos estos días, que viene acompañada de vientos muy intensos con unas velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Y hasta 150 kilómetros por hora creo que sí, se ha llegado a alcanzar en el norte de la península. De la península. Y lo que decía es que esto se suele formar en verano y claro, estamos ya en otoño. Pues parece ser que un posible origen de esta borrasca, Ana, es la situación de temperaturas altas, que es anormal, ¿sí? que se está produciendo en zonas cercanas a Groenlandia. Sí. Cuando por estas fechas ya las temperaturas deberían de ser muy bajas, pues y esas temperaturas altas son las que han dado lugar a esta depresión. Eso es. Así que intensa. Bueno, nos estamos comiendo también este año tan, tan seco y tan caluroso del que hablábamos, e incluso en invierno ya casi lo notamos de esta forma tan explosiva. Se ha notado estos días precisamente de que hay unas precipitaciones muy intensas y en poco tiempo precipita más que había precipitado en los meses anteriores. Eso es. Bueno, pues seguimos hablando de esta borrasca Ana, ciclogénesis explosiva, y ahora os vamos a contar por qué se llama Ana. Un segundito y seguimos. Aquí al resguardo de este viento tan frío, esta llovizna que tenemos ahora mismo en el estudio, 19 graditos, tirando a 22, diría yo, que soy más caluroso. O sea, estamos muy a gusto aquí con nuestros auriculares, nuestra musiquita. Mónica, ¿nos cuentas por qué se llama Ana esta borrasca? Por supuesto. A ver, pues dinos. Os cuento. ¿Por qué se llama Ana? Pues la casualidad ha querido que Ana se presente justo cuando AEMET, Meteo France y el INPA portugués decidieran ponerle nombre a las borrascas profundas que pudieran afectar a estos tres países, sobre todo aquellas que puedan causar daños profundos en los bienes y en las personas. El motivo de esta decisión es una iniciativa similar que se puso en marcha en Irlanda y en el Reino Unido en 2015. Según las autoridades, nombrar las borrascas no solo facilita la cooperación entre los servicios meteorológicos nacionales, hace que la población permanezca más atenta a las recomendaciones de seguridad. Simplemente con ponerle un nombre, es curioso que ese sencillo detalle acabe por dar a luz una nueva política de comunicación meteorológica. Ana ha sido la primera, pero nos esperan la visita de Bruno, Carmen, David, Emma, Félix, Giselle, Hugo, Irene y muchos más. Y no hay ninguna tormenta Emiliano, tormenta Mónica. De momento pues no han puesto el nombre de Mónica. Pero, de momento no, pero quién sabe. Puede ser. Oye, pues Mónica es buen nombre para una tormenta. Le pega más. Emiliano o Joaquín. Sí, sí. Yo sería partidario que le pusieran el nombre de Mónica. Pues venga, desde aquí bautizaremos a la próxima. Nosotros le ponemos nuestro nombre. Nuestras etiquetas particulares, sí, señor. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias por contarnos esta curiosidad. Emiliano, tú me comentabas que hace unos años esta iniciativa ya la habéis tomado, ¿no? Para algunas borrascas sí, aquí en España. Esta iniciativa la tomamos en una reunión del Instituto Nacional de Meteorología y el Departamento de Física de la Atmósfera de la Complutense. Entonces ya fue cuando en esa reunión le pusimos nombre a las distintas borrascas según su intensidad. cuanto más intensidad tenía, se ponían nombres de mayor hora, de mayor precipitación y mayores vientos. Uh-huh. Entonces, por eso le poníamos el nombre de Ana o Pascasio. Curioso. A lo mejor más largos, cuanto más fuertes, o, más largos. Claro, o más originales, o que recuerden mejor. Porque al final esto es como una especie de marketing preventivo. ¿De regla mnemotécnica o qué? Sí, claro. Sí, es una forma de generar en la gente una huella para que esté más prevenida. De acuerdo. De lo que hablan. Entonces no deja de ser una especie de marketing, ¿no? Recordatorio, preventivo. ¿No? Sí, está bien. Es buena, buena iniciativa. Muy bien, Emiliano, Mónica. Pues muchas gracias. Nos vamos a despedir, si os parece, con la predicción para estos días. Sí. Mónica, ¿tú qué tienes por ahí, sí, datos? Sí, aquí tengo una chuleta. Cuéntanos, ¿qué tenemos para mañana, pues mira, martes, en Madrid? Mañana en principio va a estar despejado. ¿Mm? Con temperaturas que irán desde los menos unos, los más bajos, hasta 8 más altos. Vale, como hoy más o menos. Y luego el miércoles también va a estar despejado. Con temperaturas que irán desde menos 1 hasta 9. Muy bien. Y nada, luego ya el jueves parece que va a estar otra vez un poco nubladillo. Pues nada, parece que se acaba aquí la temporada de estas borrascas tan intensas. Esperemos que sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Los secretos del tiempo con Emiliano, con Mónica, con un servidor, Joaquín. Y nos escuchamos la semana que viene. Abrigaos mucho. Sí. Paraguas preparados, aunque no parece que le vayamos a sacar mucho partido. Que sea, en fin, muy intensa y duradera la precipitación. Así es. Cuidado mucho. Bye bye. Hasta el lunes. Hasta luego. Une femme a dit, veux-tu venir chez moi? Elle a répondu oui. Et tous les hommes les ont suivis jusque chez elle avant d'ouvrir. La femme leur a dit, vous restez dehors. Et aucun n'a bronché. On ne roulait comme des cerceaux, ces deux mots. Centrale Otago, Centrale Otago.